Es importante porque hoy en la actualidad tenemos una orientación técnica en Chañar, que es agrícola, y a partir de esta ley vamos a tener una oferta técnica en lo que es industrias de proceso, que nos va a permitir seguramente darles orientación educativa a muchos estudiantes que hoy lo están necesitando en nuestra cabecera, que es Solta, y que a partir de ahora, bueno, vamos a tener una oferta más que sería orientada hacia la técnica y en lo que es este instituto técnico secundario que a partir de hoy se crea a través de esta ley. Aparte sería con rápida salida laboral, podríamos decir, para los alumnos. La verdad que nos viene muy bien porque sabemos muy bien que las carreras técnicas o las orientaciones técnicas les permiten a los estudiantes tener el ingreso al mundo del trabajo o bien orientar sus estudios terciarios o universitarios también a una carrera profesional técnica. Así que para nosotros esto es importante y bueno, creo yo que a partir de este instituto técnico se va a abrir más la oferta educativa en nuestro departamento. Es más, hay gente de departamentos vecinos que va a venir a estudiar el secundario en esta escuela técnica. Así que bueno, creo que va a ser muy beneficioso. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted.